que es un tema que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Y en las reflexiones que hacía alrededor de esto, encontraba que es uno de los peligros que tenemos en este momento, en todos los órdenes, no únicamente en el de la ética periodística, en todos los órdenes. ¿En qué consiste la banalidad del mal? A ella se le vino esa idea cuando estuvo asistiendo en Jerusalén al juicio que se le hizo a Adolf Eichmann, un hombre sobre cuya cabeza pendía la muerte de millones de personas que las había autorizado con una frialdad total. Y cuando en el juicio de Jerusalén los jueces interrogaron a Eichmann, Eichmann con una cara de inocencia decía: yo simplemente me limité a cumplir las órdenes del Führer. Nada más.